Las páginas de amor que escribí para ti quedan en el olvido. Penitas y dolor que no te fue nuestro amor, tampoco comprendido. Algún día tú sabrás y te arrepentirás y el corazón perdido. Así comprenderás que en cosas del amor quién puede ser destino. Y que como un niño vivió creyendo en tu amor sincero. Páginas del libro que cuenta nuestro amor quedan en el archivo. Mi amor de adolescente no presentía el dolor que iba a pasar contigo. Si alguno te engaña y nadie te convida, me mandarás llamar. Quedarás convencida que en cosas del amor no se puede jugar. Que como un niño vivió creyendo en tu amor sincero.